La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien, con mucho ánimo, mucha energía de empezar este bello día. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. Para el día de hoy tendremos temperaturas máximas de 60, mínimas de 41, una visibilidad de 9 millas tenemos en estos momentos y un viento que corre a 2 millas por hora. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 35. Para el día domingo se esperan máximas de 61 grados, mínimas de 39. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 41. Y al parecer vamos a tener cielos parcialmente nublados a nubladitos, así que hay que abrigarse muy bien para evitar pues cualquier resfriado. Y bueno, para el día martes esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 38 grados. Y para el próximo miércoles esperan máximas de 60, mínimas de 39. Hay una probabilidad de 20% de precipitaciones con cielos parcialmente soleados. Para a partir del próximo lunes pues tendremos cielos parcialmente soleados. Y se quitó... la probabilidad de que cayera un poquito de nieve, como nos había dicho el pronóstico, pues días atrás. Entonces, de todas formas, pues yo creo que a partir del próximo jueves las temperaturas van a descender un poquito. Ya me adelanté, ¿verdad?, dándoles el pronóstico. Pero es bueno que sepan porque probablemente sí vaya a caer un poquito de nieve. Sabemos que en algunas áreas pues ya ha caído nieve, ya ha nevado. La gente que vive pues más hacia las montañas, sobre todo creo que las personas que viven en no sé si Spanish Fork, pero hacia las montañas, y pues por allá sí ya les cayó nievecita. Entonces todos hay que prepararse bien, abrigarse y traer pues todo su equipo en el auto para que no vayan a necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Es muy importante eso. Mucha gente dice, no, yo nunca lo voy a necesitar. Uno nunca sabe, hay que traer chamarras extras en su auto. Hay que traer los químicos que necesita tu auto, como el aceite, el coolant y todas esas cosas. Y obviamente para quitar la nieve, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas

Mira la blanca lo baila así. Mira la blanca lo baila así. Mira la negra la baila así. Calando como que te viene a pregunar. Mueve la mano, la cintura, los pies. Llegando como que nuevo otra vez. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Y bueno, iniciamos con una noticia fuera de lo común. Steve Ludwig, un hombre de lleva 30 años inyectándose veneno de serpiente, así como lo acaban de escuchar. Durante casi 30 años, Steve Ludwig se ha inyectado veneno de serpiente, una práctica que casi le ha costado la vida, pero que ahora podría salvar la de miles de personas. Y todo ello gracias a que los investigadores están tratando de crear un nuevo tipo de antídoto. Una exposición sobre el veneno en el Museo de Historia Natural de Londres, que comienza el día de hoy viernes, le dedica un cortometraje a este hombre que ha ayudado al avance de la investigación médica. Sentado en su sala de estar en el corazón de Londres, Steve Loven, un británico de 51 años, sostiene firmemente la cabeza de una serpiente verde brillante y extrae algunas gotas de su veneno. En unos pocos minutos se lo inyectará en el brazo con una jeringa, un gesto que ha hecho regularmente desde finales de los años 80. Obsesionado por las serpientes, Steve comenzó a inyectarse pequeñas cantidades de veneno cuando tenía 20 y tantos años. Se inspiró en Bill Haas, un entusiasta estadounidense de estos reptiles de los que extraía veneno para la investigación médica. Parece una locura, pero de hecho tiene efectos potencialmente positivos para la salud, es lo que dice Ludwig. Ha fortalecido su sistema inmunológico, no ha tenido resfriado alguno durante 15 años, es lo que añade. Y por esta temeraria práctica causa un sufrimiento extremo, es muy peligrosa y también dice que no anima a nadie a hacerlo. Este músico que se ha inyectado veneno de las serpientes más peligrosas del planeta, mamba negra, cobra, hierro de lanza, también ha tenido varios accidentes, incluso una sobredosis. Su singular afición ha cobrado un nuevo significado desde que un equipo de investigadores de la Universidad de Pokenhau se propuso producir un antídoto gracias a los anticuerpos de este donante único. Dicen que cuando se inyecta veneno, su sistema inmune responde y que esperan encontrar copias de sus anticuerpos, aislarlos, probarlos y finalmente producirlos. Fue lo que dice Brian Lowe, profesor de la Facultad de Medicina, Salud y Ciencias Médicas de la Universidad de Copenhague. Desde el 2013, 4 investigadores trabajan a tiempo completo en este proyecto que debería estar finalizado en un año. Pues como la ven, es como el pues cochinillo de India, ¿no? De que él se puso para pues para obtener antídotos para otras personas, ¿no? Bueno, no lo hizo con esa intención, pero pues es lo que van a poder hacer. Y bueno, pasando a otra información, un tiburón prehistórico con 300 dientes fue capturado por accidente. Cuando los biólogos marinos lo vieron en la red de pesca, inmediatamente supieron que estaban frente a un animal poco común. Tenía características que no se parecían a nada que hubieran visto antes, una cabeza redonda y una larga hilera de 300 dientes delgados y afilados propios de un depredador peligroso. Poco tardarían en comprobar que estaban frente a un Chamlidoncichos anguinius, no sé si lo pronuncié bien, como vulgarmente se le denomina a un tiburón anguila y una especie prehistórica poco conocida. El animal fue capturado en el mes de agosto pasado en aguas cercanas de Algarve, la zona más meridional de Portugal. es un fósil viviente, aunque se le considera como un fósil viviente, el tiburón anguila es una especie que se encuentra bastante distribuida geográficamente desde Angola hasta Chile, de Guyana a Nueva Zelanda y de España a Japón. Sin embargo, poco se conoce sobre sus hábitos de vida, así como el tamaño de su población. Y en parte eso se debe a que vive usualmente a grandes profundidades, lo que hace difícil verle y hacerle seguimiento. En el caso del tiburón capturado en Portugal, fue atrapado en una red lanzada a 700 metros de profundidad. En otra información, la seguridad del país y el futuro de las Fuerzas Armadas sufrirán sin los reclutas inmigrantes. Robert Gates sirvió como secretario de Defensa de Estados Unidos bajo los gobiernos de George Bush y Barack Obama, y el día de ayer, en víspera del Día de los Veteranos, hizo una elegía al servicio de los soldados inmigrantes y pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe el Dream Act. Gates escribió un elocuente artículo que se publicó en el periódico New York Times, en el que pidió al Congreso que dé a los jóvenes inmigrantes un camino a la ciudadanía y al mismo tiempo ayuden a las Fuerzas Armadas de este país a superar sus problemas actuales de reclutamiento. Todos esos inmigrantes indocumentados que tienen la voluntad de derramar su sangre para protegernos se han ganado el derecho de llamarse a sí mismos ciudadanos estadounidenses, argumentó Gates en su artículo. Gates no ha sido el único en que en los últimos días ha argumentado que el Dream Act para legalizar a los jóvenes con DACA y a otros jóvenes inmigrantes es necesario para el futuro de la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y el padre del tirador de Texas rompió el silencio tras la masacre. Pasaron 4 días después de la masacre perpetrada por Devin Patrick Kelly en la primera iglesia bautista de Sutherland Springs, y Texas sigue conmocionada. Tras varios días de luto, su padre Michael rompió el silencio. En entrevista con ABC News, sin mostrar su rostro a cámara, el hombre de 61 años manifestó que su familia está sufriendo y que se encuentra muy afligida por el ataque en el que murieron 26 personas. No quiero que nuestras vidas, las vidas de nuestros nietos, sean destruidas por este circo mediático, indicó Michael desde su hogar en New Braunfels. Michael y su esposa Rebecca, de 59 años, son dueños de una compañía de software. Este año, Devin había vuelto a casa de sus padres durante un tiempo, luego de vivir en Colorado con su esposa Dania. En los últimos tiempos, Devin y su mujer habían tenido varias discusiones. Incluso las autoridades informaron que uno de los motivos del ataque podría haber sido que Kelly estaba buscando a su suegra para asesinarla. Michelle Shells, la suegra del asesino, asiste con frecuencia a la iglesia, pero justo el día del ataque no fue. Quien sí asistió al servicio religioso y se encuentra entre las víctimas es su madre, la abuela de Daniel. La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó el día martes pasado que Kelly había sido tratado en un centro de salud mental en el 2012, luego de haberse estado preso por violencia doméstica contra su esposa y su hijo, a quien le fracturó el cráneo de un golpe. Pese a su historial, el asesino no tuvo problemas en acceder a armas y llevó a cabo la peor masacre en Texas de los últimos tiempos. Y un candidato republicano al Senado de Estados Unidos es acusado de abusar de una niña de 14 años. Un republicano que aspira a ocupar un escaño en el Senado estadounidense, Roy Moore, fue acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 14 años hace casi 4 décadas, una revelación que llevó a varios líderes del partido a pedir que renuncie a la candidatura. Moore de tendencia ultraderechista, es el favorito en las elecciones especiales programadas para el próximo 12 de diciembre en Alabama para decidir el escaño que dejó vacío Jeff Sessions al convertirse a comienzos de año en el secretario de justicia del gobierno de Donald Trump. Según reveló el día de ayer el diario The Washington Post, una mujer llamada Leigh Kaufman, de 53 años, acusa a Moore de abusar de ella en distintos encuentros en 1979, cuando ella tenía 14 años y él 32. Kaufman denunció que Moore, a quien había conocido mientras esperaba a su madre en un juzgado, mantuvo dos encuentros inapropiados con ella, en los que la besó, le tocó por encima de su ropa interior y le hizo tocarle también a él, aunque no llegó a mayores. Otras tres mujeres entrevistadas por el periódico aseguraron que Moore trató de seducirlas cuando ellas tenían entre 16 y 18 años y él iniciaba la treintena, aunque no le acusaron de haberlas forzado a mantener ningún contacto sexual. El candidato republicano, que ahora tiene 70 años, tachó hoy rotundamente falsas las acusaciones y las achacó en un comunicado a un intento desesperado del Partido Nacional Demócrata y del Washington Post de atacar políticamente a su campaña. El equipo de Moore añadió en otro comunicado que la basura publicada por el Post es pura definición de una noticia falsa y añadió que si las acusaciones fueran ciertas, habría salido a la luz durante sus otras campañas políticas. No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump y varios influyentes senadores republicanos se distanciaron de Moore tras publicarse la información del Post. El presidente cree que si estas acusaciones son ciertas, haría bien de retirarse de la carrera electoral, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Exactamente lo mismo declaró el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y los senadores republicanos Cory Gardner, Lisa Murkowski, Jeff Flake, David Perdue, John Thune y Patrick Tomic. Las leyes estatales de Alabama no permiten que las papeletas de elección se cambien si quedan menos de 76 días para las elecciones, como es el caso, pero sí es posible que un candidato se retire o que el partido estatal solicite que se descalifique su participación. Y los científicos encontraron en el cerebro de Aarón Hernández algo. Los exámenes al cerebro del exjugador de la NFL, Aarón Hernández, arrojaron resultados devastadores para el futuro del fútbol americano. El cerebro de Hernández fue examinado por el Centro de Encefalotapía Traumática Crónica de Boston University después de que se suicidara en una celda. El exjugador de New England Revolution pagaba penas de cadena perpetua por asesinato. Según el Washington Post, Anne McKee, jefe del estudio, y otros científicos concluyeron que el daño en el cerebro de Hernández es el mayor encontrado en una persona de su edad, 27 años. Hernández tenía un CTE, un estado 3, algo que solo habían visto en personas mayores de 46 años. El daño afectó severamente su toma de decisiones, el juicio y la capacidad de procesar información. El mayor daño en el cerebro de Hernández estaba en el lóbulo frontal, lo que impacta el comportamiento. Las personas con un CTE tan severo tienen problemas para controlar impulsos, inhibir impulsos de agresión, de emociones volátiles y comportamientos con rabia. Fue lo que dijo McKee. Investigadores de Boston University han encontrado CTE en el cerebro de unos 100 jugadores de la NFL, entre ellos varios que se han suicidado. En información deportiva, una estrella del Barcelona aseguró sentirse mucho mejor sin Neymar. en el equipo. En la previa del duelo amistoso entre España y Costa Rica, el habilidoso lateral izquierdo del Barcelona, Jordi Alba, le concedió una entrevista al periódico español Mundo Deportivo, en donde desarrolló varios temas, entre ellos la salida de Neymar, y a pesar de aclarar que el brasileño es un grandísimo jugador, el defensor de 28 años reveló que su partida al PSG fue muy beneficiosa para él y que ahora está disfrutando mucho más de su tiempo en la cancha. Por sus circunstancias, sus sentimientos o pensamientos, decidió irse y al final se ha quedado mucho más gente que puede hacer un buen trabajo. Yo estoy encantado con la gente que tenemos, consideró Alba y agregó: como he dicho antes, tengo más carril para subir y sinceramente para mí es mucho mejor. El jugador, quien aseguró haber recobrado la confianza dentro del equipo, señaló: al recuperar el carril más para mí me viene fenomenal y me encuentro muy cómodo y eso se demuestra en el campo. Estoy disfrutando como hacía tiempo no lo disfrutaba. Y hay 5 posibles refuerzos que pueden llegar a Chivas. Le urge abrir la billetera. Tras un pésimo torneo, Chivas buscará reforzarse de la mejor manera para disputar la siguiente temporada y la Conca Champions. Se dice que Almeida ya le ha pedido a algunos jugadores, en específico a Vergara, por lo menos uno en cada posición. Chiva hermano te presenta 5 posibles fichajes del equipo y el primero que ellos informan es Néstor Araujo. Se rumoró que iba a llegar al torneo pasado, es muy seguro en la salida, con buen juego aéreo y experiencias. El número 2, Amaury Escoto. Almeida ya no confía en Saldívar y Carlitos Fierro por la poca efectividad que tienen al ataque. Aparte, por si algo faltara, las lesiones que vive Pulido obligan a tener un relevo natural para cubrir ese espacio e inclusive formar una dupla. El número 3, Jesús Gallardo. Hace un par de semanas se habló de un posible trueque entre Chivas y Pumas. El número 4, Elías Hernández. El tío Matías busca un extremo que se adapte a su estilo de juego. El número 5, Guillermo Ochoa. Debido al elevado precio que piden los Tuzos por Cota, el pelado ya busca su relevo. Uno de los candidatos es Guillermo Ochoa, que está tasado en 3 millones de euros, la mitad de lo que vale Cota. Es un portero con calidad comprobada, además ya tiene experiencia en la Liga MX. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial a las 8 de la noche, todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que me

No desaproveche la jornada para plantear con firmeza sus puntos de vista. Se sentirá tranquilo y en armonía con usted mismo. En el amor, evite ser siempre el protagonista, controle su impaciencia y recuerde que su pareja también quiere ser escuchada. En la riqueza, intente ajustar los proyectos a la realidad, podrá expandir sus horizontes laborales y acrecentar sus ingresos. En el bienestar, realice una larga pausa en sus actividades para disfrutar de un buen almuerzo en compañía. Para el signo de Tauro, entienda que no es el momento para cambiar de rumbo, siga el curso de acción previamente trazado y tendrá una gratificación inmediata. En el amor, no es el momento para replanteos, la comunicación con su pareja se volverá tensa. En la riqueza, será reconocido en el trabajo, sus propuestas serán puestas en prácticas en un futuro inmediato. En el bienestar, otórguese un recreo para caminar bajo los árboles o almorzar al aire libre. Para el signo de Géminis, jornada donde deberá confiar más en su intuición que en la razón. No permita que nada interfiera en las decisiones. En el amor, tendrá posibilidades de demostrar su afecto a alguien muy especial a través de un favor. En la riqueza, recibirá una propuesta de cambio muy tentadora en el ámbito laboral. Recuerde evaluar la relación a sus proyectos. En el bienestar, relájese, haga alguna actividad al aire libre y procure dormir bien. Necesita recuperar energías. Para el signo de Cáncer, procure no reprimir sus impulsos artísticos, sus talentos creativos encontrarán el camino exacto para la expresión. En el amor, no descuida a su pareja, aunque la vida social pueda presentarse sumamente activa. En la riqueza, ese familiar estará en problemas económicos y le pedirá un préstamo. Establezca algunas condiciones claras. En el bienestar, haga alguna actividad física, será buen antídoto contra los malestares psíquicos y físicos. Para el signo de Leo, en esta jornada tendrá todo a favor para hacer valer sus opiniones y para dar un nuevo giro a las actividades cotidianas. En el amor, intente mostrarse afectuoso y cálido, la luna le permitirá reencontrarse con su pareja. En la riqueza, no malgaste su tiempo en detalles, trate de analizar sus temas económicos y laborales globalmente. En el bienestar, los jugos naturales y las verduras serán la dieta ideal, cuídese de los excesos en las comidas. Para el signo de Virgo, empieza a confiar en su talento y en sus habilidades y de esta manera se sentirá muy bien con usted mismo y se acercará a sus metas. En el amor, hoy la pasión que compartirá con su pareja lo hará olvidar de las preocupaciones y tensiones que haya soportado. En la riqueza, no deje pasar las oportunidades de invertir o de realizar modificaciones en la administración de su dinero. En el bienestar, realice un viaje. Se lo merece, un buen descanso puede mejorar notablemente su salud. Para el signo de Libra, intente definir cuáles son sus prioridades. Si insiste en hacer muchas cosas a la vez, terminará viendo frustradas todas las expectativas. En el amor, se acercará a un antiguo amor que marcó su vida, lo ayudará a orientar su vida afectiva. En la riqueza, asesórase y haga tiempo para evaluar los posibles beneficios antes de decidir una inversión. En el bienestar, será necesario que duerma más de lo acostumbrado para reponer energías, así que descanse. Para el signo de Escorpión, no es el momento para irritarse por esas situaciones sin importancias. Sea más flexible con sus manías porque ahuyentará a su entorno. En el amor, en este día su pareja necesitará una atención muy especial, no ahorre en demostraciones de afecto. En la riqueza, clasifique los pagos según su prioridad, de lo contrario se le acumularán las cuentas impagas. En el bienestar, lo ideal para su vida será distenderse, necesita descanso y esparcimiento mental. Para el signo de Sagitario, ya es hora de replantearse algunos cambios, las dudas lo acosarán y se sentirá disconforme con aspectos fundamentales de su vida. En el amor, este puede ser el día indicado para aclarar ese malentendido con su pareja. En la riqueza, ese dinero que esperaba cobrar aún no aparecerá, paciencia, no desespere. En el bienestar, gracias a las opiniones de alguien con experiencia, evitará pelearse con un gran amigo.

9:26, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya casi empezamos el tema del día, así que vayan por su papel y lápiz. Antes les voy a dar una noticia, pues tecnológica. Bueno, tengo dos noticias muy interesantes. Una es acerca de un traje, tal vez ustedes ya lo vieron por las redes sociales, por YouTube. Pues hay un traje de Iron Man que bate el récord de velocidad con jetpack. Pues mucha gente ha soñado con volar, ¿verdad? En un traje futurista equipado con un jetpack. Y pues al más, ¿cómo se podría decir? A lo más parecido al estilo de Iron Man. Y bueno, pues soñar es gratis, pero convertirlo en realidad exige un poco de esfuerzo, dedicación y una voluntad inquebrantable. Y pues el inventor británico Richard Browning, fundador de la compañía tecnológica Gravity Industries, ha fabricado por su cuenta un traje de Iron Man real que le permite volar gracias a un jetpack instalado en la espalda y también en los brazos. Durante el Guinness World Record Day, ha batido el récord mundial de velocidad con un jetpack al sobrevolar la laguna de Laguna Park en Reading, en el Reino Unido. A una velocidad de, ¿cuánto creen? De 32.02 millas por hora, es decir, 51.51 kilómetros por hora. Hay un video en el que se puede ver pues cómo empieza a volar esta persona y el video es espectacular. Él va volando sobre el agua. Entonces más adelante durante el día vamos a publicar esta noticia en la página de la radio y a través de las redes sociales para que ustedes lo puedan ver, las personas que no lo han visto. El récord mundial de velocidad con un jetpack se ha batido durante el Guinness World Records Day, una celebración que hacen anualmente en la que más de 600,000 pioneros de todo el mundo intentan batir algún récord particularmente espectacular. Y bueno, pues esta persona con el traje de Iron Man real pues lo logró. Y como les digo, pues en el video pues sí se ve padrísimo. Entonces también dice que es capaz de levitar 22 kilos. Este traje de Iron Man fue inventado por Gravity Industries. Se compone de un jetpack impulsado por 6 turbinas y cada una de ellas ejerce una fuerza capaz de levitar esos 22 kilos que les dije. Entonces más adelante vamos a poner este video para que lo puedan observar y si no, pues búsquenlo ahorita, ahí lo van a encontrar. Es una noticia pues de última, se podría decir de últimas horas, ¿no? Porque ya tiene un día que fue publicado, pero no mucha gente lo ha visto. Entonces, si ustedes son fanáticos o de Iron Man o quieren ver volar a un hombre como Iron Man, pues ahí lo pueden encontrar, ¿no? Y también para todos los fanáticos de Harry Potter, yo sé que hay mucha gente que ama Harry Potter. Entonces, pues los creadores de Pokémon Go anuncian un Harry Potter Wizards Unite. Pokémon Go ha sido el juego para móviles más importante en los últimos años. Recuerden que toda la gente pues andaba muy metidos en esos jueguitos, capturando Pokémon. Mucha gente salía de sus casas y dices tú, wow, tanta gente había aquí en mi vecindario o en el parque, ¿no? Porque nunca los habías visto. ¿Y por qué? Porque estaban jugando pues el Pokémon Go. De repente pues se pasa un poco las ganas, no sé, pues ya se vuelve como una rutina, se vuelve algo tedioso y pues dejan de jugar, ¿no? Entonces hace unas horas Niantic publicó un comunicado en su página web en el que anuncia una alianza con Warner Bros. Y también WB Games para desarrollar Harry Potter Wizards Unite, su nuevo juego de realidad aumentada. Imagina Pokémon Go, pero con magos y con monstruos en lugar de entrenadores y Pokémon y Pokémones. Y pues seguro que a la legión de fans de Harry Potter les apetece mucho esta idea, ¿verdad? De momento no hay imágenes del juego, nada más hay el logo del Harry Potter Wizards Unite que puedes tú ver en la imagen de apertura de la noticia. Y bueno, el siguiente paso en los juegos de la realidad aumentada con Harry Potter. Entonces ya sabes, pues la compañía de San Francisco quiere potenciar el aspecto social del juego así que van a existir algunos monstruos legendarios que solo podrán ser vencidos si se juega en grupo. Va a estar muy interesante. La verdad, pues yo no podría decir que soy fanática de Harry Potter. De hecho, si ustedes me preguntan por personajes de la película, pues del libro, no voy a saber decirles nada, pero yo sé que hay mucha gente que sí, se ha leído todos los libros, se ha visto todas las películas y pues van a estar ansiosos con este juego. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos directamente con el tema del día. Ahora sí, vayan por su papel y lápiz. De la mañana 32 minutos y ya vamos a comenzar con el tema. Hoy finalizamos el capítulo número 22, la salvación y la relación santa, con el apartado número 6. Con este apartado finalizamos. Les aviso desde ahorita que este apartado es extenso, así que no nos va a dar tiempo de leerlo completo. Me voy a ir saltando algunos párrafos. Si ustedes tienen el libro, tienen la posibilidad de leerlo. Yo sé que hay mucha gente que lo está siguiendo y la verdad les agradezco mucho, pues de que escuchen el programa. Tal vez cuando yo doy la explicación, pues queda menos claro, ¿verdad? O tal vez queda más claro, no sé. Pero pues se agradece que ustedes lo estén escuchando en las grabaciones, se les agradezco de corazón. Y pues ya saben, ¿no? Si no tienen el libro, si no tienen la forma, la manera de encontrarlo, pues también les recuerdo que hay bibliotecas o librerías donde ustedes pueden tal vez conseguirlo. Si no, pues escuchen este programa y las veces que sea necesario lo pueden estar repitiendo, lo adelantan, lo regresan, para que ustedes comprendan algunas ideas. Hay personas que captan al instante lo que nos dice este libro, personas que ya están pues más avanzados, se podría decir, que nosotros, ¿no? Hay otros que les cuesta mucho trabajo, que nos cuesta mucho trabajo, tal vez tenemos que leerlo varias veces o escucharlo varias veces. Entonces, las veces que sea necesario, háganlo. Y pues nada más, como les dije desde un principio del año, ¿no? Tomen únicamente lo que ustedes consideren que es importante, las cosas que no les gustan que dice del libro o que yo digo, pues simplemente las omiten y quédense con lo bueno, ¿no? Y así debemos de ser con todo, ¿no? Con todo lo que vayamos a leer, con todo lo que vamos a mirar o escuchar, siempre hay que quedarnos con las cosas buenas o con las cosas que a nosotros nos ayudan o nos sirven, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Este apartado es el número 6, como les decía, y es la luz de la relación santa. ¿Deseas la libertad del cuerpo o la de la mente? Pues no puedes tener ambas. ¿Qué valoras más, el cuerpo o la mente? ¿Cuál de ellos es tu objetivo? Pues a uno de ellos lo ves como un medio y al otro lo ves como un fin. Y uno de ellos tiene que servir al otro y dejar que predomine, realzando su importancia al disminuir la suya propia. Los medios sirven al fin y a medida que el fin se alcanza, el valor de los medios disminuye, quedando totalmente eclipsados cuando se reconoce que ya no tienen función alguna. Todo aquel que anhela la libertad tratará de encontrarla, pero la buscará donde cree que está y donde cree que puede hallarla. Creerá que es igualmente posible alcanzar o bien la libertad de la mente o bien la del cuerpo, y exigirá a uno de ellos para que sirva al otro como medio para encontrarla. Cuando se ha elegido la libertad del cuerpo, la mente se usa como un medio cuyo valor reside en su habilidad de ingeniar medios para conseguir la libertad del cuerpo. Pero dado que liberar al cuerpo no tiene sentido, la mente se ha puesto al servicio de las ilusiones. Esta situación es tan contradictoria e imposible que cualquiera que la elija no tiene idea de lo que es valioso. Más aún, en esta confusión tan profunda que es

pues en este apartado y este capítulo. El próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos con el capítulo número 23. Y bueno, pues espero que todos estén listos, ¿no? Traté de leerle lo más posible. Como les dije, este apartado pues es extenso. Entonces, espero que los párrafos que he seleccionado pues hayan sido los correctos para cada uno de ustedes. Y pues más que nada, ¿no? Es volvernos a recordar que todos somos uno, que lo que yo hago o digo referente a otra persona pues únicamente viene de mí. O sea, si todos somos uno, somos iguales, no hay diferencias, no hay buenos, no hay malos, no hay yo soy mejor o peor, pues únicamente vamos a encontrarnos, ¿no?, con una unicidad si no hacemos ese tipo de separaciones. Es la función de la relación santa, ¿no? Que pensemos que realmente la otra persona es parte de nosotros porque nosotros somos parte de Dios. Que no veamos con temor pues todo lo que nos rodea, que no veamos como ataques. Siempre que estamos encontrando ataques o que estamos encontrando miedo, es porque hay una voz que estamos escuchando que viene a través del ego. Recuerden que el ego siempre nos va a enseñar que se puede separar, o sea, que hay una separación. Y también pues que hay miedo. Entonces, si nosotros no queremos sentir este miedo o este ego, no queremos escucharlo, pues tenemos que ver esa luz que viene a través del universo, esa luz que viene a través de Dios, esa luz que nos une a todos como hermanos. Tal vez nosotros todavía no llegamos a comprender y nos va a costar mucho tiempo, tal vez hasta en otra vida, ¿no? El poder realmente entender que todos somos iguales, que todos venimos de lo mismo y que todos formamos parte de este universo y formamos parte de Dios, de esta vida, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a considerarnos o mejores o peores. Pero nunca vamos a realmente a sentir que la otra persona es parte de mí, ¿no? Tal vez los que ya son padres, tienen hijos, pueden comprenderlo un poco más. Es decir, oye, mi hijo es parte de mí. Y lo puedes ver con amor y con protección porque tú sientes que es parte de ti. O sea, que viene de tus genes. Pero así como son tus hijos, como son nuestros padres, como son nuestros hermanos, parte de nosotros, así también la gente que nos rodea son parte de nosotros. Y nosotros parece que no comprendemos eso. Nos creemos totalmente separados, nos creemos ajenos. Vemos situaciones que tal vez no nos gustan y no hacemos nada por mejorarlas, ¿verdad? Entonces recuerden eso, o sea, vean los que tienen hijos, vean a la gente que está a su alrededor o a la persona que más sienten pues coraje o ira o no sé, algún sentimiento que no te gusta, velo como si fuera tu hijo o velo como si fuera tu hermano, como si fuera tu padre, como si fuera tu madre, y vas a ver que ese odio pues no puede permanecer. ¿Por qué? Porque a tus padres los amas, a tus hermanos los amas, a tus hijos los amas. Hay gente que dice, no, yo no amo ni a mis padres, ni a mi familia, ni a nadie. Son mentiras. En cada uno de nuestros corazones pues está ese amor puro, ese amor que ha estado con nosotros y que nos ha acompañado. Que no le abrimos la puerta es otra cosa, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasarnos rápidamente a la lección que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a repetir. Es la 165 y la 166, ahí la deben de tener ustedes escrita. Y hay que pues repetir la idea principal: Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy o eso es lo que soy yo. Y la 165 es que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. El 166, se me han confiado los dones de Dios. Se me han confiado los dones de Dios. O sea, tienes los dones de Dios. Mucha gente, cuando oramos, muchas personas cuando oramos, cuando tenemos fe, o cuando necesitamos, ¿no?, esas palabras de aliento, a veces la encontramos en la oración, ¿verdad? Entonces,

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya les tengo lista la receta de salud. Y bueno, el día de hoy les traje un juguito, como ya es la costumbre, ¿verdad? Y este jugo es de tomate. Con este jugo vas a lograr a liberar tu cuerpo de todas esas toxinas y todo, bueno, todo lo malo que tiene tu organismo. Si tú estás empezando una dieta o quieres mejorar tu salud, sabes que has comido mucha comida chatarra o mucha comida que piensas que obviamente ha dañado tu organismo, entonces no lo pienses más, haz este juguito por favor, porque es un potente antioxidante. Te va a ayudar a proteger tu organismo al mismo tiempo que reduces el efecto nocivo de los radicales libres. A veces nosotros nos alimentamos tal vez bien, pero pues sales a trabajar, te encuentras con el smog, con contaminación, con no sé, estás expuesto a algunos químicos que obviamente tu cuerpo pues lo absorbe, ya sea a través de la piel o ingiriéndolo, ¿no?, en algunos alimentos o tal vez también en la misma respiración, inhalación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros curemos nuestro organismo depurándolo, desintoxicándolo. Y pues, ¿qué más si lo haces con cosas naturales como un jugo, ¿no? El jugo de tomate, recuerda que contiene potasio, contiene calcio, contiene fósforo, contiene hierro, sodio, contiene muy pocas calorías también, contiene vitamina A, B, D, K y C. O sea, es increíble todo lo que posee un jugo de tomate. También con este jugo de tomate presenta algunos compuestos fenólicos y ácidos orgánicos, como es el ácido cítrico, oxálico y málico. Y también contiene, bueno, otras cosas que te ayudan como antioxidantes, que tienen una alta cantidad de antioxidantes, evitando la producción, como ya te dije, de radicales libres, que estos son los responsables de destruir nuestras células, de ocasionar el envejecimiento prematuro. Entonces, por eso es muy importante depurar nuestra sangre, nuestro organismo, para que puedas tener una piel nuevamente rejuvenecida, libre de impurezas, y al mismo tiempo, pues fortalecer tus células, ¿no? Si nuestras células se dañan, ya sea por, como les dije, por lo que consumimos o por lo que nos exponemos, pues obviamente enfermamos, ¿no? Entonces, si no queremos enfermar, hay que depurar, hay que fortalecer nuestras células, hay que fortalecer nuestro organismo. ¿Y cómo lo haces? Con jugos antioxidantes, ¿no? Liberando de todo lo óxido que hay en el cuerpo o todas las toxinas. Y bueno, ¿cómo vas a hacer este juguito? Lo que necesitas son 4 tomates o jitomates, como le llames. Necesitas el jugo de un limón, un manojo de rabanitos picantes. Los rabanitos son color tirándole a rojo, moradito. No, ¿qué morado? Más rojo, ¿verdad? Y necesitas también 4 zanahorias, un pimiento y un vaso con agua, ¿no? Esos son los ingredientes, te lo repito rápidamente, 4 jitomates, 4 tomates, el jugo de un limón, un manojo de rabanitos o 4 rabanitos, 4 zanahorias y un pimiento morrón. Puede ser el verde, puede ser el rojo, puede ser el color que tú quieras. Y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien los ingredientes, desinfectarlos por favor. Hay que retirarle pues obviamente las raíces a los rábanos. Y también a las zanahorias hay que lavarlas muy bien, pelarlas y rallarlas con un raspador, como siempre te recomiendo. Y poner todos los ingredientes en una licuadora, licuarlo hasta obtener una mezcla homogénea y beberlo por la mañana durante una semana. Y vas a ver cómo tu piel realmente te lo va a agradecer, lo vas a sentir, lo sientes. Yo ya tengo, a ver, como ya saben que yo todos los días mi desayuno es un jugo. Pero un jugo muy, muy completo, ¿no? Entonces, en estas dos semanas aproximadamente, si no es que más, he estado incluyéndole tomates a mi jugo, porque una amiga me regaló muchos tomatitos, entonces los estoy utilizando en mis jugos, y la verdad es que también se siente la diferencia en la piel, se siente la diferencia en el cabello, que está creciendo más rápido, las uñas igual. Si aún así, ¿no?, con los jugos yo les decía que sí te ayuda a fortalecer tus uñas, tu cabello, pues el tomate, la verdad que sí también hace un cambio muy notorio. Así que con este jugo que les acabo de decir, háganlo y van a ver que van a obtener un gran cambio. Lo van a poder ver ustedes en ustedes mismos. Uy, qué palabras estoy diciendo, ¿no? Realmente parece que fue un coctelazo ahí, ¿no?, de palabras redundantes. Pero bueno, ya. Vamos a finalizar con la receta. Háganla por favor y van a ver que les va a ir muy bien. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Príncipe. El Príncipe. Érase una vez un rey con grandes posesiones. Vivía en un palacio suntuoso. Su hijo, el príncipe, gozaba para sí de una hermosa colección de caballos blancos para pasear por sus tierras. Salió un día a pasear montado en su caballo blanco preferido. De pronto vio un hormiguero. Se bajó y decidió observarlos por un momento. Le sorprendió y dolió ver cómo las hormigas se afanaban presurosas por acaparar y almacenar comida para el invierno. Comían, transportaban, se molestaban con sus desproporcionados cargamentos. Reflexionó por largo tiempo y volvió a su palacio. Requiero su permiso para hacerme hormiga, dijo sin vacilar y con decisión firme a su padre, que oía muy sorprendido. ¿Qué me pides? Reflexiona, tú, príncipe, lleno de esperanzas y seguridades, ¿convertirte en hormiga? Lo tengo decidido, padre. Solo necesito tu permiso. Después de largo intercambio de razonamientos y porfías, el príncipe obtuvo lo que deseaba. Convertido en hormiga, marchó a vivir al hormiguero que a él le había llamado tan hondamente la atención. Empezó a vivir con las hormigas, trabajaba como ellas,

10 de la mañana con 11 minutos. Hemos finalizado con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes. Un poco frito, pero con una temperatura no tan, pues tan fría, ¿no? Pero bueno, espero que todos tengan un excelente fin de semana. Y que pues nos escuchen el próximo lunes. Las personas que se perdieron algunos de los programas, recuerden que todos los programas han sido grabados, entonces están como podcasts en la página de la radio. ¿Cuál es la página de la radio? www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones de todos los programas. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.